hace tiempo que me mata la tristeza, y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento donde quiera que yo voy, y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas si se acuerdan de este pobre corazón. Ya no logro conseguir más soluciones y no encuentro la luz en esta oscuridad. Tanto padecer.